Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. La capacidad de hablar no te hace inteligente. Esto es el episodio 5, Vida y obras de Woody Allen, tercera parte. La última película de Woody Allen, Maridos y Mujeres, no convencía para nada a los directivos de TriStar Pictures, que únicamente empezaron a pensar que podían ganar algo de dinero con esa película cuando estalló el escándalo de Woody Allen y su relación con su hija adoptiva, Son Ji. La película se estrenó el 18 de septiembre de 1992 y se estrenó con adelanto, ya que la película estaba previsto su estreno para finales de ese mes y se adelantó, sin tiempo siquiera para hacerle ningún tipo de campaña publicitaria. Si las películas de Woody Allen se solían estrenar en 20 salas, Maridos y Mujeres se estrenó en 80 salas a la vez y llegó a tener un éxito de público muy grande, recaudando en su primer fin de semana más dinero que sus dos películas anteriores juntas. Al mismo tiempo que en todos los medios de comunicación se hablaba del escándalo de Mia Farrow, Woody Allen y su hija adoptiva, Woody Allen escribía el guion de su siguiente película, que sería Misterioso asesinato en Manhattan. Esa película suponía el reencuentro de Woody Allen con Diane Keaton y el auténtico renacimiento de su carrera, un poquito devaluada tras sus escándalos familiares y tras unos batacazos en taquilla y unas críticas muy negativas de sus anteriores films. Una vez finiquitado el juicio, se puso manos a la obra con su siguiente proyecto, que sería Balas sobre Broadway, estrenada en 1994. En esta película, Woody era solamente el director. Fue la primera que Woody Allen hizo con Sweetland Films, una productora que había sido fundada por la hermana de Woody Allen y por una amiga llamada Jean Dumanian, que estaba hecha a propósito para las películas de Woody Allen, aunque también producía películas de carácter independiente. Todo esto fue después de rescindir el contrato con TriStar Pictures, y además cambió de distribuidora y se cambió a Miramax, que por aquel entonces ya había sido absorbida por el grupo Disney. Octubre de 1994 es el momento para empezar a rodar la siguiente película, Poderosa Afrodita, en la que sigue haciendo referencia a la crisis matrimonial con Mia Farrow. En 1995 hace lo que nunca antes había intentado hacer, un musical, Todos dicen I love you, y además sale de Nueva York y la rueda entre Venecia, París y Nueva York. Los rapiñeros de la cadena Fox, aprovechando el conflicto entre Mia Farrow y Woody Allen, hicieron un telefilm protagonizado por Patsy Kensit haciendo de Mia Farrow y Dennis Boutsikaris haciendo de Woody Allen, que se estrenó en marzo de 1995 y se llamó Mia, hija de Hollywood. En fin, sin comentarios, como siempre, las televisiones intentando sacar tajada de las desgracias ajenas. Parece que Woody no estaba muy contento con Miramax como su distribuidora y volvió a cambiar por New Line Cinema y su distribuidora llamada Fine Line Features en mayo de 1997. A finales de 1997 estrena Desmontando a Harry, una película cómica en la que básicamente se reía de todos los problemas que habían surgido en su vida en los últimos años. El 23 de diciembre de 1997, Woody finalmente se casa con Son Ji. Se casa en Venecia, cerca del Gran Canal, y le casa el alcalde de Venecia, Massimo Cacciari. En esos momentos estaba rodando su siguiente película, Celebrity, una película en blanco y negro sobre el mundo de los famosos y la fama. En esta película tampoco actúa, y el papel que en teoría iba a hacer él lo interpretó Kenneth Branagh. En 1998, y cuando iban a rodar su siguiente película, Acordes y Desacuerdos, la productora de Woody, Sweetland Films, tuvo problemas económicos y tuvo que hacer recortes en el equipo de Woody Allen. Muchos tuvieron que irse, muchos colaboradores habituales de las películas de Woody Allen, mientras que otros tuvieron que reducir su salario bastante. La película se estrenaría en 1999. Ese mismo año empezó, como no, a rodar la siguiente película, que sería lo que para muchos es el comienzo de una época dorada en el cine de Woody Allen, Granujas de medio pelo, que se estrenaría en el año 2000. En esta película Woody sí quiso interpretar un papel protagonista y hizo de Ray Winkler, como el jefe de un grupo de ladrones bastante peculiar que quiere hacerse rico a toda costa. Esta película ya la hizo bajo la producción de DreamWorks, en los estudios de Steven Spielberg, que recientemente han sido vendidos, por cierto, a Paramount. Y aquí llega un momento bastante curioso, y es que Woody Allen, en 2001, demandó a su anterior productora, Sweetland Films, porque resulta que la productora había estado ocultándole beneficios de sus películas. Hay que recordar que Woody Allen cobra a porcentaje según los beneficios que tengan sus películas, y como la productora no tenía muy buenos rendimientos en sus producciones, pues decidió ocultar la información a Woody Allen de esos ingresos. El resultado fue que la productora tuvo que pagarle luego con intereses lo que le había ocultado a Woody Allen durante esos años, que son unos 7, 8 años en los que habían hecho 7 películas. Un poco antes, a finales del año 2000, Woody tenía que empezar a rodar la siguiente película, que era La maldición del escorpión de Jade, pero como hubo bastantes huelgas de actores, el rodaje no pudo empezar hasta principios del año 2001. La película se estrenó en agosto de 2001 y el estreno europeo se hizo, como ya se estaba empezando a volver habitual, en el Festival de Cine de Venecia. Sin duda fue un gran golpe para muchísima gente, pero centrándonos en Woody Allen, que es de lo que trata este podcast, para él Nueva York había sido la fuente de inspiración principal en todas sus películas, o en la mayoría. Nueva York es un personaje más en muchas de las películas de Woody Allen, e incluso los personajes que aparecen en sus películas están inspirados no tanto por las personas, sino por las situaciones, los lugares y las vivencias que ocurren en esa ciudad. Así como Woody Allen nunca había acudido a una entrega de premios de los Oscars, porque coincidía con una actuación suya que hacía siempre ese mismo día, como todas las semanas, en un bar de Nueva York, una actuación que hacía con su banda, tocando el clarinete, pues ese día 24 de marzo de 2002, Woody Allen apareció en la gala de entrega de premios de los Oscars de ese año. Él había aceptado presentar la ofrenda que los Oscars quería hacer a la ciudad de Nueva York y hizo pues el típico monólogo que hace él encima de los escenarios, sobreactuando un poco y soltando sus frases optimistas para la época en la que estaba. En la pantalla del teatro donde estaban celebrándose los Oscars pasaron imágenes de multitud de películas que tenían como escenario Nueva York y entre ellas la inolvidable Manhattan. Bueno, y soltando un poquito el ambiente, que parece que me ha quedado demasiado cargado tras hablar de estos temas, en el siguiente año se estrenó su siguiente película, Hollywood Ending, que se estrenó en 750 salas de Estados Unidos, gracias a DreamWorks, compitiendo en las salas con el bombazo del momento que era Spider-Man, o Spider-Man en español. Lo gracioso es que la película trata la historia de un director como Woody Allen, pero fracasado, que recibe un encargo de hacer una película que le relance, y en el rodaje de la película se queda ciego. Evidentemente no puede decir que está ciego porque entonces le retirarían de la película, así que intenta aparentar que no está ciego y todo el mundo cercano a él le ayuda para terminar de hacer la película, con las consecuencias de que la película es increíblemente diferente a cualquier otra cosa que se haya hecho, ¿no? Con planos absurdos, con secuencias sin sentido, y la película cuando se estrena no tiene ningún éxito en Estados Unidos, pero sí en Europa. Bueno, pues la película en Estados Unidos tuvo una acogida malísima a pesar de haberse estrenado en tantas salas, y la crítica realmente le aplastó por esa película, pero en el resto del mundo sí tuvo éxito. Es decir, había ocurrido lo de la película fuera de la película. Siguiendo con su ritmo de rodaje, empezó a rodar la siguiente película, que sería Todo lo demás. En medio de este proceso, el 25 de octubre de 2002, Woody Allen viajó a Oviedo a recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. La película Todo lo demás se estrenó en el 2003 con un relativo éxito y una crítica un poquillo favorable, al contrario que en su anterior película. Se puede considerar que Todo lo demás es el comienzo de una época en la que Woody Allen está empezando a hacer películas a un nivel altísimo, a un nivel análogo a la de sus grandes clásicos como Annie Hall o Manhattan. Este film además trata el problema de la seguridad y de la inseguridad, tanto personal como, digamos, la que se percibe en la sociedad. Todo ello de una forma bastante sutil, con unos personajes muy interesantes, interpretados por Jason Biggs y por el propio Woody Allen, que aunque interpreta un papel realmente poco importante dentro de la historia de la película, es un personaje clave y el que representa la postura, digamos, oficial de Woody Allen en todo esto de la seguridad, de la inseguridad y de cómo se manipula a la sociedad para que tenga miedo o no lo tenga dependiendo de las necesidades de los poderosos, Woody Allen en esta película hace un personaje que es un auténtico paranoico de la seguridad, que compra armas, que tiene miedo, que huye, en fin. La representación de la crítica de Woody Allen a la sociedad norteamericana en lo que se ha convertido tras el ataque terrorista del 11 de septiembre. La siguiente película de Woody Allen fue Melinda y Melinda, un experimento exitoso en el que un conjunto de guionistas se reúne en un bar y empieza a hablar de cómo es la naturaleza humana, es decir, si todo se puede hacer en clave de comedia o todo se puede hacer en clave de drama. Y lo que sale es una película en la que un mismo personaje, Melinda, es tratado desde esos dos puntos de vista. La mitad de la trama argumental es su historia desde un punto de vista de drama y la otra mitad desde un punto de vista de comedia, intercalándose. Y el resultado es magnífico. Es una de las mejores películas de Woody Allen, si no la mejor. Y la última película que ha estrenado Woody Allen es Match Point, que ha sido rodada en el Reino Unido. Y que, como apunte, diré que qué casualidad que no tenga ni una sola nominación en los Oscars de este año. Tengo que sospechar que esta gente de la Academia ha aprovechado que ha salido de Estados Unidos para considerar la película de Woody Allen como extranjera y no darle ni un Oscar de estos de pobretones. La película trata la historia de un joven que quiere, digamos, escalar en la sociedad y lo quiere hacer a toda costa, al mismo tiempo que está dividido entre dos mujeres, entre la relación con dos mujeres diferentes. Y Woody Allen ya ha anunciado que va a seguir rodando en Europa un tiempecito, pero antes ha terminado de rodar la que será su siguiente película, Scoop, en la que repite como actriz protagonista Scarlett Johansson. Bueno, esto es todo lo que quería contar sobre la historia de Woody Allen, pero ahora voy a hablar un poco de lo que yo pienso de Woody Allen y de cómo hay que empezar, digamos, a apreciar sus películas sin entrar a lo loco y de forma un poquito escalonada. Uno de los problemas que tiene Woody Allen es que tiene el San Benito encima de que es un intelectual y de que sus películas son aburridas. Bien, Woody Allen tiene dos dramas. El resto de sus películas son comedias. Bueno, Match Point podría entrar dentro de lo que de drama, lo que pasa que es un drama un poquito bastante más ligero que los dos dramas anteriores que intentó hacer, como Otra Mujer e Interiores, que eran dramas mucho más bermanianos. Hay que recordar el origen de Woody Allen, y es que Woody Allen era, en primer lugar, escritor de guiones para humoristas, escritor de chistes y después el mismo monologuista. Es decir, es alguien que sus orígenes es el humor. Por ello, sus primeras películas, como Toma el dinero y corre, como Bananas, eran películas hechas al estilo de gags. Es decir, un humor muy físico y muy de chiste fácil. Eso duraría durante 3 películas o 4, pongamos, ¿no? Pero a partir de cierto momento, Woody Allen empezó a hacer películas ya con una calidad cinematográfica bastante alta, ¿no? Y ahí entra otro tipo de películas como Comedia sexual de una noche de verano, como Manhattan, Annie Hall, Acordes y desacuerdos, Sombras y niebla. Es decir, hay muchísimas películas de ese estilo, de ese nivel, digamos que son divertidas, pero no es humor muy fácil, sino que se basa más bien en humor de diálogos y en humor en temas cotidianos de la vida, pero, hombre, no muy sencillitos, sino que utiliza temas un poco serios, ¿no? El amor, las relaciones entre las personas y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo aconsejaría a alguien que quisiera empezar a ver películas de Woody Allen es que empezara con las del principio. Es decir, Woody Allen tiene una línea de evolución bastante clara. Sus películas iniciales eran películas que iban a ser gracioso y punto. Entre ellas estaba Toma dinero y corre, Bananas, El dormilón, La última noche de Boris Yudchenko, Todo lo que quiso saber sobre sexo y nunca se atrevió a preguntar, Sueños de seductor, aunque esa no la dirigió él, hizo el guión, y realmente es una película muy de Woody Allen, en el sentido de que la protagoniza y al mismo tiempo escribió el guión. El que dirigió la película fue muy fiel a las aspiraciones de Woody Allen y es una película muy recomendable. Pero dentro de esta serie de películas más ligeras, también estaría Comedia sexual de una noche de verano, aunque esa ya empieza a ser un poco más indicativa del cine un poco más serio de Woody Allen. Es decir, estas películas, si eres una persona con sangre en las venas, te tiene que hacer gracia y divertirte. Y si te gusta además el estilo de humor de Woody Allen, ya te puedes meter en las películas un poquito más densas, que ojo, no son aburridas, siguen siendo comedias, pues como Félix, como Manhattan, como Annie Hall, como Hannes y sus hermanas, como Días de radio, como Otra mujer, como Alice, Sombras y niebla. En fin, hay muchísimas películas de ese estilo y muy buenas. Recomendable ver si quieres tener una panorámica del drama y de la comedia de Woody Allen, pues Melinda y Melinda, que es bastante reciente, y con esa película yo creo que podrías tener ya una imagen clara de lo que es Woody Allen si nunca has visto una película de Woody Allen. Y si no tienes esa mano, pues también serviría Annie Hall o Manhattan. Lo que pasa que claro, como es en blanco y negro, ahí ya puede haber reticencias a verla. Bueno, a todo esto, se me ha acordado antes, efectivamente, Otra mujer es un drama, pero lo que me refería es que es un drama que se puede ver, no es tan denso como Interiores o Septiembre. Para que os hagáis una idea, Septiembre es una película que tiene muy pocos personajes y se realiza toda su drama en una casa por dentro durante hora y media, en el que los personajes empiezan a hablar de sus relaciones y de que cuando estaban todos felices de su juventud, etcétera. O Interiores, que son los problemas de otra familia también, muy al estilo de Ingmar Bergman, y bastante psicológico, dramas muy, muy profundos. No, Otra mujer es una película que se puede ver. Las películas que yo tengo como favoritas de Woody Allen, pues podría decir que son Manhattan, y Annie Hall. Son películas que probablemente cada 2 o 3 meses las vuelvo a ver porque, en primer lugar, me suben mucho el ánimo y son películas muy entretenidas que puedes ver muchísimas veces si te gustan y disfrutarlas como el primer día. Otras películas que también suelo ver de vez en cuando son las del principio de la carrera de Woody Allen, que son súper graciosas, como Toma dinero y corre, Que te partes, Bananas o El dormilón, que son realmente súper divertidas y para pasar el rato son lo mejor. De las últimas que ha hecho recientemente, las que más me gustan son Melinda y Melinda y La maldición del escorpión de Jade. Y de, digamos, de así un tiempo que lleven estrenadas, yo diría que Alice y Sombras y niebla, dos películas que tratan sobre personajes y situaciones con, digamos, mucha presencia del realismo mágico que tanto gustaba a Fellini y que Woody Allen, como seguidor del cine de Fellini, pues introduce mucho en sus películas, el realismo mágico fantástico, introducir elementos increíbles dentro de una historia real, digamos, o que podría ser real. Otras dos películas que son también bastante frecuente que las vea son El misterioso asesinato en Manhattan y Celebrity, que es una película que es muy divertida porque parodia a los famosetes y a los actores y actrices y cómo destruyen sus vidas por decisiones totalmente absurdas basadas simplemente en conseguir, pues eso, el placer personal instantáneo en todos los aspectos. Pero tampoco os penséis que he visto todas las películas de Woody Allen. De hecho, me faltan por ver algunas que es que no emiten ni en televisión ni en ningún sitio, ni están en DVDs todavía, que son Recuerdos, que está Woody Allen con Charlotte Rampling, también Poderosa Afrodita y Balas sobre Broadway, esas de las anteriores. Y Match Point no la he visto, no he tenido ocasión de ir a ver al cine a verla, una lástima porque tiene una pinta estupenda, ¿no? Y todo apunta a que es una película de gran nivel, pero no he podido ir a verla. Aunque me compraré DVD en cuanto salga, eso está clarísimo. La música de este podcast está descargada de magnatune.com y es de Beth Quist, de su álbum Shall We Dance, y las canciones número 1, Survival, número 2, Monarch Dance, número 3, Air Chair, número 4, Fives, número 5, Beauty y número 6, Evil Greed. Quiero haceros un pequeño comentario de cómo estoy haciendo este podcast, porque he empezado a utilizar GarageBand 3, hasta el episodio 4 había utilizado GarageBand 2 y la verdad es que el 3 tiene muchísimas mejoras específicas de podcasting. Tiene un modo de podcast studio en el que puedes crear podcast directamente desde GarageBand con una pista llamada Podcast Track, en el que puedes añadir meta información como el nombre del episodio, las imágenes que van apareciendo en el reproductor, marcadores, etcétera, pero que tiene una desventaja y es que cuando exportas el podcast solo lo hace en un archivo AAC, lo que hace que sea poco compatible con la mayoría de reproductores que no sean iPods. Entonces he tenido que eliminar esa pista para poder exportarlo como antes a iTunes y desde allí ya poder exportarlo a MP3. Aun y todo, las ventajas que tiene respecto a cualquier otro editor de audio son muchas, porque, por ejemplo, tiene potenciadores de voz específicos para podcast, tiene un sistema por el que puedes definir la pista principal del podcast y las pistas de acompañamiento, y automáticamente las pistas de acompañamiento bajan el volumen cuando detecta la voz y lo suben cuando ya no hay sonido en la pista principal. Además viene con un gran repertorio de soniquetes de radio y músicas, clips de 30 segundos, en fin, un montón de cosas que ayudan a la edición de podcast. Desde luego, ningún otro editor que he visto de podcasting le llega a la suela de los zapatos al GarageBand 3. Y Audacity, quizás si mejorase un poco y añadiese las facilidades que tiene GarageBand para manipular las pistas de audio simplemente arrastrando y soltando, pues puede que sea igual de usable, pero desde luego no puedo utilizar Audacity porque me lleva demasiado tiempo el editar los podcasts. Como siempre os pido que me mandéis correos, audiocorreos o utilicéis Odeo para enviarme un mensaje con vuestras críticas, vuestras preguntas o vuestros comentarios sobre el podcast, todo lo que queráis, o decirme desde dónde me escucháis, cualquier cosa que os ocurra. Ya sabéis, para todos los que estéis suscritos desde otro sitio que no sea mi web o desde iTunes o desde lo que sea, la URL de mi podcast es ramonrey.net/podcast y la de mi blog es ramonrey.net/blog. Ramón Rey, como el nombre que está en el archivo de audio que estáis reproduciendo, para que no haya dudas. Y hasta aquí llegó el podcast de hoy. Hasta la próxima.